Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate. Bienvenidos, bienvenidos a esta mañana de cocina, mañana de frío en Vidas en Red. Vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfisil. Sí, hay muchos gadgets, hay muchos geeks que somos muy cocinicas y hoy vamos a hablar de friquismo para la cocina. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Ay, cochifrito, qué bueno. Bueno, vamos a hablar de cocina, amigos. Vamos a hablar de un poco de lo que me trajeron los Reyes estas Navidades. Este ha sido el primer año en el que los Reyes Magos, pues, me trajeron un utensilio de cocina. Bueno, el segundo año. El primer año fue hace un año o dos, cuando mi esposa y yo nos regalamos una Thermomix. Que ha sido el... Bueno, ha cambiado completamente nuestros hábitos de cocina. Y que es un gadget tremendamente caro, pero para la utilidad que le hemos dado, lo considero un dinero muy, muy bien invertido. Sobre todo aquellos que vivimos en pisos pequeños, que tenemos poco tiempo para cocinar y que no queremos perder tampoco mucho tiempo en... ponerlo todo perdido, que es uno de los problemas de la cocina. Así que la Thermomix ha sido probablemente una de las mejores compras que hemos hecho y en las listas de bodas, cuando alguien se casa, yo creo que tendría que poner una Thermomix, eso fundamental. Pero bueno, este año, gracias al canal Cocina, que soy un entusiasta espectador, pues hay un programa del canal Cocina que es de un tío que hace como recetas de cocina para gente que tiene poco tiempo, pues son unos currantes. Y entonces él hablaba de un estuche de una especie de silicona. El estuche, no dijo la marca, pero el estuche se llama Lecue. Y es una especie de cofrecito donde tú metes ahí el pescado, las verduras, lo metes en el microondas y en muy, muy poco tiempo se cocina. Y cuando digo poco tiempo me refiero a menos de 10 minutos. Claro, tú imagínate cocinar, hacer una receta de verdura en 10 minutos, cuando normalmente una verdura al vapor, pues se suele hacer en bastante más tiempo. La baroma de la Thermomix tarda entre 20-30 minutos en hacer una coliflor o en cualquier cosita de este tipo. Entonces, lo pedí, me lo trajeron, me encantó. Una de las primeras recetas que hice fue un salmón con calabacines, y puse ahí los calabacines abajo, tal, le echas un chorrito de aceite y las hierbas y sal, y salió realmente bueno. Pero lo que más me llamó la atención fue el poco tiempo en el que se hizo. Cocinar en 10 minutos me parece ya, y esto, amigos, sí que es un cambio de paradigma, señor Rupert Dax, pero un cambio de paradigma. El Lecue que me regalaron es el Lecue pequeño, que tiene para dos personas, y fue tal el éxito que al final yo mismo me he comprado el de 4 o 6 personas, que es el estuche grande. Y hay una cosa que me gusta mucho a mí, y es el... Bueno, a la hora de hacer patatas fritas, yo no es que coma muchas patatas fritas, pero como a cualquier español, varón y sano, me molan. Pues a freír papas, si no tienes freidora, pues tarda a lo suyo. Así que yo lo que hago es que las patatas las cuezo en el microondas, ahora con la Lecue tardo nada, y luego las doro a la sartén, y me quedan perfectas, perfectas. Y ahora con la Lecue, pues antes lo hacía en el microondas con un plato, con lo cual el plato sufría, a veces se secaban las patatas del borde, pero no, ahora me quedan perfectas porque la Lecue, el cofre este, al estar bastante cerrado, pues no hay pérdidas de humedad. Con la misma humedad de la patata se cuece. Así que este año estoy lanzado. Primero porque me disfruto mucho cocinando, como bien sabe el señor Pepito 70. También por el tema de salud y pérdida de peso, porque al final, a la hora de perder peso, ya no solo se trata de pasar hambre, sino también de lo que comes y qué comes. Y haciéndote tu propia comida, no solo gastas menos comiendo por ahí fuera, sino que además pues comes cositas más saludables. Dietas con cabeza, exactamente. Dice Manuel Rodríguez que el EQE es un vicio. Sí, sí, y lo es. Así que estos son los dos gadgets de cocina. Estamos hablando de gadgets, sí, amigos, gadgets, pero gadgets de cocina que estoy disfrutando muchísimo. Ayer, sin ir más lejos, me cundió la tarde mucho. Estaba bastante saturado, bastante con ganas de desconectar. Así que hice una crema de calabaza en la Thermomix, que me quedó fantástica. Luego hice unas patatas empiperradas, que eso sí lo hice parte en la Lecue y parte en la sartén. Y luego también me hice un guiso de guiso así medio cuchara, con cebolla, patatas, salchichas de pollo, un chorrito de Oporto, curry, y me quedó de maravilla. Todas esas tres recetas las hice en menos de una hora. Tengo comida pues casi para una semana, lo cual es bastante útil. Y en la Lecue el otro día hice una cosa que se la comentaba a otro máster de la cocina, que es el Camionero Geek, un hombre ya con bastante más trayectoria que un servidor. De hecho, él en su canal de YouTube tiene recetas ya, pero de hace bastante tiempo, es un veterano, no es un recién llegado como yo. Y me hice una coliflor en la Lecue, y cuando ya estaba terminando, le puse queso Filadelfia, lo cual no es muy saludable, lo sé. Pero cuando ya se estaba terminando, le añadí queso Filadelfia y la coliflor con el queso Filadelfia. Amigos, qué gran receta, qué gran recetas. Sí, sí, esto va a ser uno de los documentos fundacionales de la isla. Recetas isleñas. Que eso sería interesante tener en cuenta. ¿Cuál es la gastronomía isleña? Pues eso podríamos diseñarlo, ¿no? A ver, la gastronomía isleña podría ser el cochifrito también, ¿eh? No, no lo niego. Así que bueno, esto es un poco... Esto es un poco el tema de hoy, amigos. Cocina, gadget, tecnología cocinera. Pues nada, gracias por acompañarme en esta también gélida mañana de invierno. Estoy ya tan congelado que las ideas no me llegan. Y os dejo con esta sintonía de ese antiguo programa de cocina de Televisión Española. Solo los que tengáis más de 40 años sabréis de lo que os estoy hablando. Ahora ya no solo tenemos un programa, ahora tenemos un canal de cocina entero. Con las manos en la masa. Niña, no quiero... Bueno, chicos, ya sabéis, cocinar es fácil. Y si tienes las herramientas adecuadas, todavía es más fácil. Y sin más, os dejo en esta mañana de viernes, que ya es viernes, chicos. Papas con arroz bonito, con tomate. Y os dejo escuchando esta sintonía para abrir apetito, ¿eh? Para abrir apetito mañanero. Y me despido con salud y respeto, mucha salud, mucho respeto también. Y buena cocina. A ver si me animo y hago un vídeo de cocina. Eso sí me hace ilusión. Hasta pronto, amigos. Para cordoble. Eso ya lo sé, pero chiquilla.